Compañeros del Distrito 34 de Toastmasters Internacional, me da mucho gusto saludarles en nombre del Distrito 34 para llevar a cabo esta presentación sobre criterios de concursos 2011-2012. Nos centraremos en el Concurso Internacional de Discursos en Español, en el International Speech Contest en inglés y del Concurso de Evaluación. En nombre de Lucina Vázquez Miranda, nuestra gobernadora del Distrito 34, y de todo el equipo que conformamos esta gestión 2011-2012, nos hemos dado a la tarea de establecer algunos criterios generales basados en los manuales y valores de Toastmasters que den mayor certeza a participantes y claridad a jueces de concursos. Lo que queremos es que realmente los concursos sean una oportunidad de desarrollo, minimizar hasta donde se pueda los conflictos a partir de establecer normas claras que están perfectamente definidas en el Speech Contest Rulebook y adicionalmente algunos criterios que puedan dar esta claridad y certeza que comúnmente nos piden. Si tú revisas el Speech Contest Rulebook, te vas a encontrar estas cinco categorías de concursos. El llamado International Speech Contest, que sería el concurso internacional de discursos en una traducción literal, y los concursos de evaluación, humorístico, tópicos de mesa y el concurso de historias extraordinarias. Te puedes preguntar, ¿y dónde quedó el concurso formal? La realidad es que no lo vas a encontrar como tal en las reglas. La categoría de oratoria formal obedece más a una interpretación. Entiendo que a un deseo de distinguir del concurso humorístico. La realidad es que tal como lo vivimos hoy en día, en el caso de México, por no tratarse de un concurso internacional, sería solamente un concurso de discursos. ¿Cuál debe ser entonces el enfoque o el tipo de contenido de esta categoría especial de concurso? En el concurso humorístico, el objetivo central es hacer reír, mientras que en el concurso internacional de discursos, el objetivo es más amplio. Buscando una referencia concreta, encontramos que en la página 7 del manual Conducting Quality Speech Contest, o bien conduciendo un concurso de discursos de calidad, dice lo siguiente: las reglas solo establecen que el contenido sea sustancialmente original. No hay referencia a contenido o estilo, por lo que el humorismo es definitivamente aceptado en un concurso. Y estamos hablando de oratoria formal. Es decir, no podría disminuirse la puntuación, considerar que no califica algún orador que decide ocupar comentarios que provoquen risa, recursos humorísticos, anécdotas que puedan provocar este efecto en la audiencia. Aunque insistimos, esta no es la naturaleza única. Pudiera tratarse de cualquier tipo de discurso serio, reflexivo, inspiracional, motivacional, informativo, simplemente un discurso de calidad que sea creado por el orador. ¿Qué sucede respecto a este tema de si se puede caminar o no por el escenario? Nos dimos a la tarea de buscar alguna referencia a este respecto y lo único que existe es la regla que establece que el presidente del concurso define una plataforma o área desde la que los oradores hablan. De ello son informados participantes y jueces y que se coloca un atril y podium disponible pero optativo. Es decir, el orador puede tomar la decisión de usar el atril o de quitarlo y dirigirse de forma directa a la audiencia. Si el orador considera que el discurso amerita que camine, que se mueva por todo el escenario, que incluso se caiga, haga unas lagartijas, corra, brinque, es decisión completa del orador y lo único que los jueces tendrán que calificar es en qué medida la expresión corporal está perfectamente relacionada y justificada con el mensaje a comunicar. ¿Qué sucede por otro lado con el equipo de sonido? Lo que las reglas establecen es muy claro. Si la amplificación es necesaria, se puede poner equipo disponible para los participantes. Se podrá practicar para ello su uso antes del concurso, lo que sí es que siempre será una responsabilidad del orador tanto en la preparación como en su uso. ¿Esto qué significa? Que si por algún motivo el micrófono de diadema o de solapa fallan, generan alguna interferencia indeseada o cualquier otro tipo de falla técnica, no se pudiera responsabilizar a los jueces o a los organizadores del concurso y pedir que se repita el discurso. Lo único que pudiera hacerse es que el orador esté preparado, que acerque un pedestal, que lo tenga a la mano, o bien que continúe tranquilamente emitiendo su discurso como si nada estuviese sucediendo. ¿Qué pasa por otro lado respecto a las ayudas visuales? Las reglas establecen que las ayudas visuales son permitidas y que solamente la seguridad y el buen gusto pudieran ser una limitante. Con el deseo de ofrecer mayor claridad y de dar certeza a nuestros concursantes, hemos emitido los siguientes criterios. Entre un concursante y otro, debería colocarse todas las ayudas visuales que el orador decida, dar su discurso en el tiempo reglamentario y rápidamente quitarlo para que venga el siguiente orador y coloque igualmente sus ayudas. Lo que es claro es que este tipo de movimientos no podría justificarse el tener un equipo sumamente grande o el tener toda una escenografía que implicara más de un minuto para retirarse. Lo que también es claro es que si el orador decide colocar algo en el escenario, debe quitarlo y dejar el área libre y limpia en ese minuto para que el siguiente orador pueda llevar a cabo su discurso en las mismas condiciones que él. Y algo más, si el orador decide tener alguna herramienta complementaria, se tomará muy en cuenta que nunca se arriesgue ni la seguridad, ni la limpieza, ni el orden del lugar, porque esto evidentemente provoca molestias tanto a los participantes como a la misma audiencia. Y por otro lado, pudiera generar también una sensación de desventaja entre los concursantes. ¿Cuál sería nuestra recomendación? Que los oradores deben centrarse en su persona, en alguna ayuda complementaria que sea sencilla, que sea fácilmente manejable y que mantenga esta equidad en el momento de la presentación de los discursos. Por otro lado, el jueceo estará centrado no en el escenario, no en el performance, como se le puede llamar ahora, no en que tengas modelos o el que tengas un equipo extraordinario al frente. La calificación de los concursos estará centrada en la calidad del discurso y en los recursos del orador. Las ayudas visuales serán simplemente un elemento complementario que en ningún momento se podrá calificar para incrementar o para disminuirle puntos al concursante. Por otro lado, ¿qué se califica en el concurso internacional de discursos? Aquí de nuevo estamos hablando de lo que se conocía como el concurso de oratoria formal, pero que haciendo una traducción más exacta de nuestras mismas reglas vigentes, se habla del concurso internacional de discursos. Lo que vale más es el desarrollo del discurso, la lógica, la estructura, que se aprecie claramente que hay una introducción, un desarrollo con ideas bien articuladas y transiciones entre un segmento y otro del discurso. Esto vale 30 puntos. Un siguiente elemento es la efectividad, que vale 25 puntos. En este tema de la efectividad, se llegaba a comentar que aquí se puede medir la respuesta de la audiencia. Pero la realidad es que en Toastmasters no existe el aplausómetro. Pudiera ser que un concursante lleve muchos invitados y por lo tanto genere un gran aplauso. Nuestra recomendación es que el juez lo que tendrá que valorar es en qué medida él percibió una conexión con el discurso del participante y en esa medida califica la efectividad. Y aquí pudiera estar incluyendo también la relevancia del tema. ¿En qué medida considera que el tema fue adecuado para la audiencia? Respecto al físico, que se califica en un máximo de 15 puntos, lo que incluye el físico es la apariencia adecuada al propósito del discurso. Es decir, no estamos en un concurso de modas, ni en un concurso de quién porta el traje más elegante o el vestido más conservador, si usan el pin o no lo usan, etc. Estamos hablando simplemente de que la apariencia es adecuada al propósito del discurso. Si en un momento dado el orador no trae un traje, pero se valora que la representación justificaba que usara otro tipo de atuendo, disfraz, elemento, esto es lo que se califica en físico. El dominio escénico, que tiene que ver en cómo articula el orador su expresividad con el escenario, si camina y se justifica, si la expresión corporal está relacionada directamente con el discurso. Es decir, nunca podrá ser un elemento de calificación el decir se movió, le bajo puntos, o no se movió, le bajo puntos. No, el tema simplemente es relacionarlo con el objetivo y propósito del discurso. También se califica la voz, hasta con 15 puntos. Aquí lo que se busca es que haya una modulación que muestre emoción, variaciones en volumen, flexibilidad, matices, inflexiones, una voz clara, audible, etc. Y por último, estamos hablando de la propiedad, que se califica hasta con 15 puntos. Dentro de propiedad se encierra un lenguaje que muestre preparación. Y lo más importante, que hay un enlace entre las palabras, el entendimiento del mensaje por parte del juez y el ajuste también entre las palabras y lo adecuado que haya sido el vocabulario con respecto a la audiencia y la ocasión. Esto se califica hasta con 15 puntos. La pregunta es, ¿cambia algo el concurso internacional en inglés? La realidad es que no, se califica exactamente lo mismo. Lo que cambia es el idioma. Te puedo comentar algunas recomendaciones de lo que hemos podido observar en concursos internacionales de oratoria. Y lo que te puedo decir que es la tendencia general de prácticamente todos los discursos que se presentan en esa convención internacional es que hay un manejo de diversos estados de ánimo. Pasan de la alegría, la tristeza, la reflexión. Es decir, hay variedad. Comúnmente se incluye el humor en diferentes momentos, pero también la reflexión, la tristeza. Hay una gran libertad de movimiento. Es prácticamente excepcional el ver un orador que no se mueve, que se queda con los pies clavados al piso. Sí lo llegas a ver, pero la regla general es el movimiento a lo largo de todo el escenario, siempre y cuando vaya justificado con el mensaje de su discurso. Hay un dominio escénico pleno, del lado izquierdo, al lado derecho, al extremo, atrás, adelante, con un gran control de lo que se expresa. Hay una gran conexión con la audiencia, a través del mensaje significativo, de las anécdotas, de la narración de elementos quizá tristes, de la risa con el público. Por otro lado, hay una gran creatividad, tanto en los recursos visuales como en el manejo mismo del discurso. Y el tipo de ayudas visuales que más hemos observado son algunos objetos. Por ejemplo, en el último concurso alguien habló de... era una especie de instrumento que se usa en Australia por los aborígenes y el orador llevó el instrumento. Recuerdo también algún discurso donde alguien hablaba de la similitud entre los perros con los seres humanos y la oradora llevaba una correa, el plato donde se le da de comer a los animales, diferente tipo de objetos que estaban relacionados directamente con su discurso. Y también, en algunas ocasiones, disfraces, desde muy sencillos, como una chamarra de piloto aviador, en el caso de un ganador reciente de concurso internacional, pero no hemos visto escenarios demasiado complejos. No me ha tocado jamás ver a alguien que se haga acompañar por alguien más como modelos, cantantes o payasos o magos o algo por el estilo, sino que está todo muy centrado en el orador y en algunos recursos que le permitan simplemente lucir su mensaje. No me ha tocado tampoco observar ningún orador que use proyección y PowerPoint. Vamos ahora a hablar del concurso de evaluación, que lo tendremos también en este segundo semestre. En el concurso de evaluación, ¿qué se califica? Hasta con 40 puntos, el que haya un análisis claro y centrado. Hasta con 30 puntos, que haya recomendaciones específicas de ayuda. Es decir, no basta señalar el qué, sino también hablar del cómo. Hasta con 15 puntos, que la técnica ocupada por el orador sea empática y sea motivante. Es decir, que siempre se perciba el interés genuino por apoyar y no únicamente el pensamiento crítico alejado un poco de la necesidad del orador. Y por otro lado, que haya una conclusión concisa y alentadora. Si tú observas estos cuatro elementos, estamos hablando de una estructura con introducción, desarrollo y conclusión. Por ello se habla que el concurso de evaluación también es un discurso. ¿Qué pudiéramos decir acerca del uso de notas y de recomendaciones adicionales? La realidad es que si el concursante usa las notas que previamente elaboró o no las usa, es más una cuestión de técnica. Consideramos como distrito que el uso adecuado de esas notas refleja que en realidad se está haciendo una evaluación. Es decir, puedes tener las notas, pero nunca perder de vista el contacto visual con la audiencia y en su momento también con el orador al cual estás evaluando. Si usas las notas y pierdes este contacto y esta expresión corporal, eso puede afectarte sin duda en la calificación de los jueces. Si tú te apegas como participante de este concurso a estos cuatro elementos que mencionamos, estarás cumpliendo con la estructura de un discurso, desde un análisis hasta una conclusión. Te recomendamos que no lleves discursos preelaborados. Es bastante obvio cuando un orador trae prácticamente ya algo completamente estructurado, con una frase que en ocasiones no tiene nada que ver con la evaluación, con un tema sobre lo que es Toastmasters, su crecimiento, su formación, y se le dedica muy poco tiempo a estos cuatro elementos que te hemos señalado. Otro elemento que nos preguntan frecuentemente es, ¿el concursante de evaluación debe pararse en el podio? ¿Debe hacer uso del atril? Yo te diría, es una cuestión de técnica. Lo único que sí te recomendamos es que seas muy cuidadoso con el tiempo. En ocasiones, por una cuestión también de técnica, el orador, una vez que sube, el participante, manda llamar al evaluado. Y en el momento de mandarlo llamar, tú lo sabes, el semáforo comienza a funcionar. Si el evaluado estaba 20 o 30 metros atrás en lo que se acercó, caminó, subió al escenario, posiblemente ya perdiste 30 o 45 segundos de tu discurso, de tu evaluación. Entonces, la recomendación es que seas muy cuidadoso del tiempo. El evaluado puede permanecer en su lugar y simplemente con el contacto visual dirigirte a él, lo mismo que a la audiencia, y hacer una estupenda evaluación. Respecto a la formación de jueces, de manera breve te podemos comentar que sabemos que la calificación, a final de cuentas, es un tema subjetivo que pretendemos volver objetivo, pero que cada juez tomará una decisión basado en sus emociones, en lo que él considera bueno, considera malo, adecuado, no adecuado, pero que entendemos que esto tiene una naturaleza subjetiva. Por ello, se creó un panel para minimizar ese riesgo de la excesiva subjetividad y que en la suma de las calificaciones individuales se establezca un criterio uniforme. Estamos formando a los jueces este año no solamente en las reglas, sino en el entendimiento de una amplia perspectiva de lo que es Toastmasters. Las políticas, los procedimientos, criterios de mayoría de razón, de igualdad de razón, de muchos otros elementos para que realmente tengas tú la certeza de que los jueces están debidamente capacitados y que puedes tener la certeza que harán su mejor trabajo para seleccionar al mejor. Nuestro objetivo en los concursos es que tú te sientas seguro, que te sientas cómodo en cualquier rol en el que participes. Si tomaste la decisión de ser un participante, que tengas la certeza de que llevaremos a cabo nuestro mejor esfuerzo como distrito para tener un concurso bien organizado. Y que si tomaste la decisión de ser un participante del concurso, percibas un evento de excelencia en el que valió la pena estar presente porque obtuviste entretenimiento, conocimientos, integración y sobre todo que te sientas realmente orgulloso de pertenecer a esta gran organización que es Toastmasters Internacional. Esperamos haber cumplido con tu expectativa alrededor de criterios, de aclaraciones sobre los concursos y que si tienes cualquier duda te pongas en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Muchas gracias. Nos vemos en los concursos. Participa.